Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Motociclismo, consejos, tips, mecánica, prevención, cultura y, por supuesto, música rock y metal, todos los sábados de 12 a 13 horas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o en www.radiocce.com. Torque y Metal. Gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Bienvenidos todos nuevamente, estamos al aire después de estos feriados, que sí, que no, que si salga este día, que no se vaya, que a mejor broncear las carnes. Ajá, que vaya y broncee el pancito y que ni sé cuánto y que ni sé cómo. Pero bueno, estamos ya nuevamente aquí al aire, gente, gracias por su sintonía. Gracias por estar pendientes de todo el programa, todas las semanas. Aunque no tengamos programa, por ahí nos escriben y nos dicen qué pasó, hablen serio, por qué no vienen, por qué no hacen el programa, etcétera. Pero bueno, aquí estamos nuevamente al aire. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, bienvenidos a este subprograma de rock y motociclismo. Un saludo a todos los motoqueros, motoqueras, metaleros, metaleras que se están enlazando ya a esta noche de Torque y Metal, a este viernes 10 de mayo. Ya 20 días más y medio año, vea. ¿Qué le parece? Usted. Vea usted. ¿Y qué hemos hecho? Nada. Cosas brutales. Brutal, ¿no? Yo sí. Creo que el día de mi vida, ¿no? Oh. Señora. Gracias, mi diablito. Hey, hey, hey. Muy buenas noches de Dios. Bienvenidos a todos y a todos a este programa brutal. Tenemos hoy un tema muy peculiar, pero increíble, maravilloso de eso, de aquellas seres de luz que están en nuestras vidas, las mamacitas. Así es, esta noche un homenaje especial a todas esas madres que nos están escuchando, que se van ya enlazando a lo que es el programa. vamos a hacerles un pequeño homenaje de parte de Torquí Metal, poniéndoles un poquito de rock y hablando sobre cómo se desarrolla el motociclismo en una madre, o cómo lo lleva la madre. Esto del motociclismo, tendremos invitados, están ya, bueno, ya se encuentran afuera, simplemente están esperando que les demos el pase VIP y están ingresando. Así es, así que ya lo saben. Esta noche tema sobre el Día de las Mamis. Todos aquellas y aquellos que quieren desear saludos a sus mamacitas queridas, pues ya lo saben, conéctense con Torque y Metal y envíeles un mensaje brutal. Así es, gente. Bueno, comentarles un poquito lo que ha pasado en esta semana, pues ya estaremos muy prontos a tenerles una pequeña... No, una gran sorpresa, ¿sí? Me encanta. Una gran sorpresa que les tenemos a ustedes. De igual manera, para hacerles conocer que la próxima semana estaremos con una entrevista aquí en vivo con nuestros estimados amigos y hermanos de la banda Pepe Le Pú Rock and Bill. ¡Pepe Le Pú! ¿Sí? Que van a tener rico. Un super mega concierto y, obviamente... Como al cual estamos invitadazos, ¿eh? Estamos invitadazos. De igual manera, vamos a estar sorteando pases, vamos a estar sorteando bebidas, sí, todo uh-huh. Todo lo que se va a involucrar ahí. Y más adelante les daremos un poco más de información sobre este gran evento. Así es, y las chicas y chicos, pues, a inscribirse a nuestro sorteo por los pases de cortesía y las bebidas para Pepe Le Pú. Así es, gente. También le mandamos un saludo muy afectuoso a Nax, que por motivos laborales no así pudo es. Venir, así que Nax nos dijo que estaba con la mamá de trabajo. Así que, estimado Nax, gracias por anticiparnos que no ibas a venir, más que todo, sobre todo eso. Así es, Narciso querido, ya sabes, te amamos, este es tu espacio también en nuestro corazoncito y el de todos los escuchas. Así es, gente. Le enviamos un saludo también a Maritza Zamora Pinargote, mi querida Mari. ¡Ay, Mari! Besos, uh-huh. Gracias, preciosa. Que está en sintonía, un saludo, un beso para ti y... ¿Es mamita Mari? Me parece. Claro que sí, es una mamacita preciosa, tiene una nena increíble y es una dama biker. Así que mi preciosa, uh-huh. Muchísimas gracias por el enlace. Saludos cordiales, Luna Papachos y bendición. Así es, un saludo también para David Romero que se acaba de unir. Bro, un saludo para ti, mi querido Davicho. Esperando que continúes en el programa también y que te vayas inscribiendo para lo que va a ser el sorteo de este mega concierto de Pepe Le Pú Rock and Bill. Así es, y bueno, pero también hacerles acuerdo que nuestra línea brutal es el 095-9898-084, 095-9898-084, ya lo saben, esta es nuestra línea brutal para inscripciones a todas las cortesías que tenemos, y los saluditos a las mamis. De igual manera, no se olviden, mediante el fanpage de Facebook, tranquilamente se pueden inscribir diciéndonos quiero la entrada a Pepe Le Pú y están ya participando. Claro, sí, tendremos algunos pases de cortesía, me parece que me dijeron que son 5, así que, gente, con eso vamos y bien. Para irnos a este concierto brutal que se va a llevar a cabo, no recuerdo muy bien la fecha, pero ya les voy a dar, ¿sí? Empezamos con algo de musiquita y esto viene a cargo de Hierba Rock y se llama Gracias Madre. Disfrútenlo, esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! We'll be right back. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Ya comenzando el programa, tenemos la primera invitada aquí. Buenas noches, mi querida Kat, bienvenida nuevamente. Gracias por haber asistido, gracias por tu presencia y sobre todo, espero que este domingo tengas un feliz día. Muchísimas gracias, Mau. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y sí, a festejar a las mamás y a las mamacitas este día domingo. Exactamente. Un saludo para Andrés Astarón, que está enlazado. Bro, gracias por tu sintonía. Y para Noxfero, de igual manera, bro, un saludo muy especial para ti. Lunita. Mica, preciosa, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Coméntanos, ¿cómo es tu labor de mami en el mundo biker? Bueno, tengo el orgullo de ser madre de tres muchachos, los cuales tienen esta pasión en la sangre. La que está activa es mi hija, Meli, que le conocen como las chinitas, nuestro sargento de armas en el club. Y pues ella sí, desde muy temprana edad, 14 años, comenzó a seguir los pasos de la madre. Yeah. Y ahora igual, apasionada por las motos a más no poder. ¡Qué bien! ¿Y han rodado juntas? Claro que sí, casi siempre rodamos juntas o rodamos las dos o con el club, la mayoría de veces. ¿Ya? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo te sientes tú como mujer, como madre, tener a tu hija rodando a tu lado? Muy orgullosa de ella, inclusive tiene la fuerza, se podría decir que a veces a mí me hace falta. A ella le das cualquier moto, le dices maneja y lo haces, ¿verdad? Recientemente cogí una 650 y yo estaba con el alma en la boca porque le conozco que es apasionada a la velocidad. Le dije, dale, yo te alcanzo. Jamás le alcancé. Me dejó comiendo polvo. Pero qué bien, qué bien. Pero bueno, mientras tú le des su bendición, va a estar protegida. Sí, sí. Claro que siempre hay, no falta las o los imprudentes. Hay que ser precavido. Sí, sí, sí, claro que sí. Pero por más que se sea precavido, el riesgo está allí, ¿no? Así ¿ha pasado es. Algo? De hecho, nos pasó a las dos juntas por diciembre. Tuvimos un accidente bastante fuerte. Ella iba de copiloto mío. Pensé que no la contábamos. Gracias a Dios salimos ilesas, por decirlo así. Yeah. Y bueno, ilesas las tres, porque la moto también se levantó junto con claro nosotros. Que no sí. Se quedó ahí en el pavimento. Y eso fue, bueno, una gran lección y a seguir. No, pensé que tal vez dejaba las motos con los golpes y el susto. A mi hija, al siguiente día ya estaba subida en moto. A mí me costó un poquito más, pero ya pasaron los días, pasó el susto y nuevamente estoy. Pues bueno, sí, te entiendo. Sí, me ha pasado cosillas con mi chiquitín. Una vez tuve un percance, pero es ese ejemplo que ellos siempre ven en nosotras. El levantarnos, limpiarnos el polvo, las lágrimas y seguir. La fortaleza, sí. Así es, porque no toca de otra. Bueno, y tú como mami, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? Bueno, yo soy muy estricta con mi hija, más que es la que está más ligada a mí. Soy bastante estricta con ella. Alguna vez trabajó junto conmigo en la empresa que yo trabajaba y ella sabía que tenía que diferenciar. No, aquí era la jefa, ella era una empleada más y no había preferencias. Entonces ella sabe, de igual manera dentro del club, que yo soy la presidenta, ella es un miembro más y acata todas las órdenes. No hay diferencias, yo creo que soy demasiado estricta y demasiado exigente con ella, pero eso le ha llevado a ella a ser una mujer fuerte también, una muchacha muy fuerte, muy, muy valiente, y me siento orgullosa de eso. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Y bueno, ella, ¿qué te dice a ti o qué te ha dicho? ¿Cómo se siente rodar a tu lado? Ella encantada, orgullosa. Ha sido igual la fortaleza. Cuando ya no he querido coger moto, ella ha vuelto a ponerse dura conmigo. A veces me dice, yo no sé quién es la mamá, si vos o yo. Porque ha habido ocasiones que ella sí ha tenido que ponerse muy dura conmigo para no dejar esto. Y yo le agradezco mucho. Le agradezco mucho porque está siempre a mi lado, siempre me está apoyando y aconsejándome. Entonces, más que madres, somos amigas. Y creo que eso es muy importante en una relación de madre e hija. Y entre madres y amigas, compañeras de ruta de vida. ¡Qué lindo! ¡Espectacular! Yo sueño hacer esto también con mis sucas, mi suco. Y qué increíble verles a ustedes que ya tienen esta posibilidad de rodar junto a sus retoños, increíble. Yo sueño con eso, te escucho y digo, bueno, vamos a trabajar por ello. Y bueno, tenemos ya en cabina a una invitada brutal. Muchísimas gracias, niña Gigi. Gracias, mi bella, por unirte a este equipo de celebración a la Mami Biker. Preséntese, niña. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Gracias, Diablito. Gracias por tomarnos en cuenta en esta ocasión. Y gracias, como siempre, venir acá. Es un placer. Bueno, como ustedes conocen y para quienes no conocen, Gigi es una mamita biker, es una dama independiente, y ella pues rueda también con las chicas de MME. Y bueno, coméntanos, Gigi, ¿cómo es esta experiencia de ser mami, de agendar, acomodar tu agenda para rodar, para ser mami, para cumplir un trabajo y ser todo para tu hija? Bueno, en mi caso, amiga, es un poco complicado, pero dando gracias a Dios tengo a mi madre también que me echa la mano y ha sido un pilar importante en mi vida. La verdad es que como muchas de nosotras o algunas mujeres que conozco somos, yo soy madre soltera. Uh-huh. Como tú sabes, tengo ya mi moto algunos años. Viajo, salgo con mi hija, igual ella comparte la misma pasión. Ya me falta poquito igual para armar con ella las rutas y andar junto a ella, ¿no? Es complicado porque te toca entre el trabajo, las obligaciones de tus hijos y también tienes obligaciones con tu familia, ¿no? Así es. No dejas de tener obligaciones con tu familia, entonces es complicado, pero la verdad mi hija, he logrado compartir con ella desde muy pequeña, sabe ella, estoy enrolada y con ella es muy comprensible, a pesar de su corta edad, su adolescencia, que tú sabes que es dura esa etapa, pero sí, o sea, es hermoso, a ella también le gusta, sueña, vive por hacerlo ella también, así que por ese lado no hay bronca. Pero sí, o sea, el hecho de ser motociclista también, de hecho, yo acudí a la motocicleta por eso mismo, porque es un medio que te ayuda, que te agiliza mucho, mucho, mucho. Una como mujer, como madre, tienes poquísimo, cortísimo el tiempo, entonces es excelente, es una ayuda tenaz, te diría, en mi caso. Sí, porque, mira, yo vivo, tú sabes que vivo en Ciudad Jardín. Uh-huh. Mi recorrido los días es en la mañana, yo salgo, le paso dejando a mi hija donde mi madre, porque su recorrido del colegio no llega hasta mi casa, es muy lejos. Entonces el recorrido lo recoge donde mi madre, le deja donde ella. Entonces yo salgo en la mañana, le dejo donde mi mamá, de ahí voy a la oficina, del trabajo regreso por donde mi mamá, la recojo a ella y a la casa. Entonces es muy complicado y andando en quizá transporte público no alcanzaría. Claro, claro que sí. Bueno, nosotros sabemos que tú tuviste un percance en la moto con tu nena. ¿Cómo fue esta situación? ¿Cómo lo superaron juntas? A ver, justo estábamos alistando para irnos al viaje de Manta, me parece. Uh-huh. Que era. Íbamos a salir. Entonces, iba yo ya bien tarde, retirando la moto justo, cambiada todo. Ya la besé, cambié todo, listita para el viaje. En ese día también le había comprado recién un nuevo casco a mi hija. Entonces subía ya para mi casa y en eso, en la vía que yo iba era la misma vía de subida y de bajada, entonces ya había una transversal. Entonces yo subía, tenía todo mi derecho porque el semáforo estaba en verde. Y el tipo que bajaba se cruza. Entonces, te juro que ese momento yo pensé en mi hija, en nada más. O sea, fueron milésimas de segundo, pero lo único que yo tuve que hacer y lo que logré hacer fue acelerar para que el tipo, o sea, para tratar de no toparme. Uh-huh. Si yo me paraba, él me arrastraba. Y por último, o sea, te digo, he sufrido otros accidentes, pero sola. Claro. Sin nadie, ni familia, porque hasta mi madre la lleva en la moto. Cualquier cosa que nos pase, solas, no nuestros hijos. Pero ese día tuve tanto miedo por ella. Tanto, fue una reacción que inclusive el señor que me ayudó en el carro que estaba de la transversal me dijo, mija, si no hacías lo que hiciste, hubiera sido terrible. Claro. Terrible. ¿Que ayudó a alguien de un carro? Sí, habían sido motociclistas los del carro que estaban en la transversal. Eso sí tiene. Entonces, sí, ellos se bajaron y me ayudaron porque la verdad hice todo lo posible y mi maniobra para que no logre toparme y no le tope a mi hija. Entonces ya me caí y ella le cayó la moto en el piecito. Uh-huh. Entonces, el error que cometí fue sacarle la bota a mi hija. Yeah. Entonces pienso que al sacarle también le compliqué y tuvo una lesión en el tobillo. Dando gracias a Dios no fue tan grave, pero sí, o sea, y te cuento que ella, como se hizo pedazos la parte de delante de la moto, se levantó y más lloraba por la moto. Oh, mami, no, y ahora cómo viajamos. Mami, mi moto, o sea, porque era igual. Entonces yo le dije, no, mi amor, tranquila, eso se recupera, lo importante es estar bien, pero sí es, se te va la vida. Claro que sí, son momentos en los que debes de decidir qué hacer, o vives o mueres. Así es, o sea, lamentablemente las y los motociclistas estamos expuestos a estos riesgos. Y de tener la agilidad mental para decir, chuta, ¿qué hacemos? En un segundo. En sí, un en segundo, segundo. Hasta menos, claro que sí. Bueno, Kat, como mami, ¿cuáles son los pros y contras como mami biker? Bueno. ¿Con qué te has encontrado en tu camino? De verdad, no diría que, bueno, hay obstáculos como siempre en todo. Sin embargo, la pasión que uno tiene por las motos te hace superar cualquier cosa, ¿verdad? Inclusive la fortaleza o los reflejos que tú vas desarrollando al conducir una motocicleta te sirve para otros campos. Como que se nos despiertan los sentidos, como que vivimos más al máximo, no desaprovechamos un segundo de nuestra vida. Entonces todo eso se aplica a la vida fuera de las motocicletas y en las motocicletas. Uh-huh. Entonces, contras, yo no le vería contras, porque a todo hay que ver el lado positivo y el lado bueno. Entonces, yo feliz de tener esta pasión, feliz de compartir con mi hija, feliz de compartir con mi club. A mí me dicen que soy la mami de todos los muchachos. Y sí, feliz de poder compartir con ellos experiencias, de poder compartir con ellos enseñanzas que en algún momento también me los dieron a mí, porque la idea en sí es que no sean motorizados como hay muchos, sino que sean motociclistas conscientes y que a la larga quede un legado, quede una buena educación para ellos, los que comparten conmigo, y que ellos puedan compartir con nuevas generaciones. Entonces yo creo que es lo importante de que nosotros aportemos con eso. Nosotros que ya estamos, que conocemos, que vivimos, podamos dar enseñanza a los nuevos. Y yo con mi club, no, realmente la mayoría son nuevos y me gusta enseñarles. Así es. Bueno, perdón, Lunita, vamos con saluditos. Un saludo para Brian Andrade, que está en sintonía. Muchas gracias. Para Fabricio Ochoa, igualmente. Fabri, un saludo para ti. Tenemos una pregunta de parte de Nax, y nos dice que les pregunte a las tres. Me dice a las tres mamacitas que están ahí. ¿Qué es ¡ajo! Aquello que como mamás nunca quisieran recibir de regalo en el Día de las Madres? Lunita. Nunca quisiera recibir de regalo una noticia, una mala noticia respecto a mis hijos. O sea, pero hablemos de regalos físicos. Bueno, regalos materiales. Físicos. Exacto. Nunca quisiera... Algo menos de $5. Yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca. Híjole, ¿qué será? Es que como mamá todo es especial. Verán que les están escuchando sus hijos. De pronto sus hijos ya les van a comprar, yo qué sé, la... una fundita, un chocolate de a dólar. Yo de parte de mis hijos, todo lo que ellos me dan es mágico, es especial. Ya, y si fuera el esposo... Excepto los malcriadeses. Pero, o sea, vea, seamos sinceros, sean sinceras, mejor dicho ya. Ajá. ¿Qué no les gustaría que les regalen por el Día de la Madre? Chotas. O sea, por ejemplo, a mí por el Día del Padre no me gustaría que me regalen una corbata, o sea... Utensilios de cocina. Ya, ahí está. Odio. Ya, sí, cierto. Nada de cocina, sí. Nada de lavar, planchar, cocinar. Nada de la casa, nada. Exacto. Todo para mí. Acepto cascos, acepto motos, acepto protecciones, acepto rodadas. Todo quiero. Acepción de las cosas de la casa. Como dije, utensilios de cocina. Jamás. No. Nadie diría, no. Gracias. No, ser mami no es sinónimo de la cocinera, la lavadora, la planchadora. ¿Tú, Gigi? A ver, ¿qué te digo? Lo que pasa es que eso es lo que nos diferencia de los hombres. Cualquier cosa que nosotros como madres recibamos de ellos, así sea una cuchara, así es especial. Y por más que digas de cocina, si te regalan un utensilio, no lo vas a botar porque te dio tu hijo o tu hija. Y cada que lo uses te vas a acordar que... O sea, así no te guste. Así no te gusta. Pero es. Yo a mí, por ejemplo, ¿qué es lo que no me gusta? Son los dulces. ¿Ya? A mí no me gustan los dulces. Entonces no. Pues si me vas a dar un chocolate, prefiero una presa de pollo. Ahí está, ¿lo ves? ¿Lo ves? Así de sencillo. También otra, bueno, esta pregunta creo que sería más de parte, mejor dicho, de parte mía. ¿Es verdad que ustedes como madres el domingo no, es el, o el día de la madre no quieren hacer absolutamente nada? Nada. Claro, o sea, pasarme en la cama, levantarme a las 500 y que me festejen todo el día y pasar de pachanga, lindo, eso quiero. ¿Ya? Comparto lo mismo. ¿Ya? Sí. ¿Gigi? Yo la verdad no tengo problema, verás. ¿Ya? Me gusta más bien demostrarle a mi hija. ¿Será porque es una sola? Que no me complico en ese tema. ¿Ya? No me complico. Más bien me gusta a mí servirle a mí. Ponerle a mí cualquier día que ella se levante y tenga un detalle conmigo, excelente. Pero el domingo, por lo general, igual no dejo que hayan cosas que me lleguen a afectar. O sea, es muy rara la cosa que me afecte. O sea, si hace bien, si no hace tan bien. Buena filosofía de vida. Así es. Bueno, encontré un apartado bastante interesante y voy a leer y a ver si es que ustedes me dan la razón. Las características de una mamá motociclista. Venga, las mamás motociclistas, perdón, son las más solidarias. Todos sabemos que nuestra mamá siempre estará para apoyarnos, pero las mamás en moto son todavía más solidarias, sobre todo cuando pertenecen a un club motociclista, pues como todos sabemos, la empatía es una de las principales características de un grupo de motos. Así es. Sí. ¿Sí? Muy ciertísimo. Ya. En este caso, ¿cómo serían ustedes solidarias con su club? O en su club, o en el club o que con tenga. Su grupo. O con su grupo, sí, exacto. Bueno, pues, hablo por nuestro grupo MME. Hemos tenido la bendición de llegar a consolidar nuestra amistad. Ejemplo, las chicas de Quito. Cada que podemos nos reunimos y... fortificamos nuestra relación de amistad haciendo muchas cosas, principalmente rodar, que es lo que tenemos en común, aparte de ser mujeres, y como el hecho de ser mujeres nos entendemos todo, mayormente lo que vivimos, pero en sí somos muy unidas, muy enfocadas al apoyo, al cariño, al respeto. Siempre nos damos el tiempo para dar gracias por la amistad que tenemos y pedir también la sabiduría y el amor para tratarnos de esta manera y conservar nuestra amistad con respeto. Entonces yo creo que esas son cosas básicas, como tratar como quisieras que te traten para que las cosas fluyan. Así que... Este es un ritmo de equipo de trabajo que tenemos nosotras, las chicas de acá en Quito. Y bueno, pues como ustedes saben, tuvimos también nuestro aniversario. Y no nos invitaron. Es que era solo para nosotras, era nuestro primer aniversario. Entonces, ¿ya? Entonces festejarnos exclusivamente como mujeres motociclistas. ¿Ya? Darnos y elegir esta oportunidad de festejarnos, de celebrarnos como un triunfo, haber llegado al año de muchas experiencias buenas y malas que hemos compartido todas, en el cual dentro del chat que tenemos siempre existe la solidaridad, siempre existe el apoyo, el respaldo, las palabras de aliento. Ese tú puedes, sigue, levántate, límpiate las lágrimas y continúa. Así que esa es nuestra forma, esa es mi manera de ver las cosas, como mujer, como madre motociclista. Kat. Bueno, en mi caso, como saben, soy la presidenta del club. Y pues sí, siempre estar pendiente, preocupadas, apoyando a los chicos. A veces tienen sus problemas personales, a veces son problemas en el club. Tratar de como una familia, de que si hay inconvenientes, poder solucionarlos, que no se desuna el grupo, tratarnos como hermanos todos. Y siempre estar al pendiente, yo tengo que estar al pendiente de todos y cada uno de ellos, y ellos saben perfectamente. A mí me afecta si le pasa algo a alguno de ellos, y yo tengo que buscar la manera de demostrarle mi apoyo en lo personal y el apoyo como club. Gigi. A ver, ¿cómo somos solidarias como motociclistas dentro del grupo que estamos y de la sociedad que estamos? Bueno, como dijo Luna, ya pertenecemos al mismo clan. Al mismo clan de bullying y de todo, ¿no? Yeah. Somos solidarias con nuestros conocimientos. Somos solidarias en el aspecto en que no estamos solamente para cuando estamos bien. Nos solidarizamos todas cuando nos pasa un accidente, cuando peleamos con nuestras parejas, cuando tenemos problemas con nuestros hijos, cuando tenemos enfermedades, cuando, o sea, estamos ahí apoyándonos, ¿no? Colectivamente, en cambio, te puedo decir que tratamos siempre de ver qué podemos hacer por alguien más. En esto también, y no me echo las flores, pero por ejemplo, organizamos lo de la campaña de donación de sangre, ¿no? Sí. Ah, que, por cierto, que nos comenten cómo les fue con eso, ¿sí? Ajá, sí. Como saben, se cruzó con el evento de Black Angels. De Black Angels, pero, así es. A pesar de todo, pudimos lograr la acogida, más o menos fueron unas 100 personas, no fueron muchas, de las cuales, como ustedes saben, no todos pudieron donar. Tenemos 45 pintas activas de sangre, por las cuales de cada 10 pintas nos dan 2 que podemos ceder. ¿Sí? En un periodo de 6 meses, ¿no? Podemos ceder a cualquier hermano así no haya donado. De hecho, tuvimos ya un caso en esta semana de un hermano de cero nervios que necesitaba para su padre, pero en la Cruz Roja fueron bien claros que hay lugares en los que no nos reciben la sangre de Cruz Roja porque tiene sus propios bancos de sangre. Yeah. Entonces, uno de estos lugares es el HCAM. Entonces no pudimos ayudarle al hermano porque el HCAM llama a la gente para llenar su propio banco de sangre. Entonces no recibieron las pintas que nosotros les dimos. Pero de este modo nos hemos podido dar cuenta, y muchas otras personas también han analizado la importancia que es acudir a este tipo de cosas, ¿no? Que como tú verás, nadie sale ganando, es para el beneficio de todos. Obviamente. Y en comunión con todos. Eso. Perfecto. Nos vamos a un pequeño corte musical, ya están llegando los primeros mensajes de las personas que se están inscribiendo. Así que ya saben, síganse inscribiéndose a la página de al fanpage de Torquí Metal o al número brutal que es el 095-9898-084. Repítalo. 095-9898-084. Así es, gente, les dejamos con Onírica y esto se llama Niños de Piedra. Disfrútenlo, esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Naciste, tú jamás me hiciste a luchar hasta lo que viniste. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Un saludo para Victoria Obando Muñoz, que nos escribe: lo más bonito de tener amigas motociclistas y mamás es que todas nos cuidan al resto. Siempre están pendientes, nos llenan de detalles. Feliz día, amigas mías. ¡Oh, mi Vicky preciosa! Mi diosa bella, muchísimas gracias, eres un amor. Y bueno, tu mamita también, la señora Irma Muñoz, es la mamá de todas nosotras. La que nos aguanta. Bueno, la casa de Vicky es la sede MME Quito. Llegas y no sales. Llegas y no sales, sí. Papá Chivo y mamita Irma, son una bendición. Siempre nos acogen con amor, nos cuidan, nos protegen, nos dan. Es una maravilla. Cosas como estas de las que tú das gracias de estar en este mundo tan maravilloso y espectacular, donde que día a día compartes nuevas cosas y te llenas de experiencias increíbles. Genial, muchísimas gracias a todas y todos que se están inscribiendo a nuestro número brutal. Recuerden que es el 095-9898-084. Por favor, sus inscripciones para las entradas a Pepe Le Pú y también para las cortesías de bebidas. Así es. Por favor, las personas que están escribiendo a la línea brutal, por favor, identifíquense, porque está ahí una foto de un perrito y dice: inscríbame en el concurso. O sea, hable serio. Claro, o sea, a Firulais, ¿estás quién inscrito? A Nemo. No, Nemo es el pescado, ¿no? Firulais. Más te tiene el amor, diablito. Bueno. Ya dice. Víctor Daniel dice: bien. Saludos, profe Mauro. Gracias para ti, Víctor, y salud. Y para todas las madres hermosas, madre, feliz día. ¿Sí? Gracias, mamacita, aunque se demore. Bueno, un poquito de eso. Bueno, gente, tenemos algunos eventos que se van a realizar en estos días. Más que todo, la mayoría de eventos están para el mes de junio. Así sí, es. Por lo que este mes de mayo, como ustedes pudieron ver, fue feriado, primero un día, después le cambiaron para otro día, después... obviamente fue un despelote total este mes de mayo en lo que tiene que ver para en feriados, pero de todas maneras aquí tenemos algunos eventos que se van a llevar a cabo de parte de la familia 81. Un saludo para Pitbull, para Ronnie, para toda esa familia 81 que nos están escuchando, sí, que tuvimos el gusto de tenerles aquí. Tienen para el 15 de junio un hornado solidario. Esto es en apoyo a un hermano biker que está pasando por momentos muy difíciles. ¿Sí? La colaboración es de $3.50, incluye una rifa. Este hornado solidario se va a llevar a cabo en Solanda, en el Parque Eloy Alfaro, Sector 2, calle José María Alemán, S17-05. Recuerden, esto es el 15 de junio. También tenemos para el sábado 1 de junio el aniversario de Legendarios MC, ¿sí? Lo mejor, vamos a tener lo mejor de rock, vallenato, música tropical, orquesta, banda de pueblo, toros, exposiciones, modelos, juegos biker, gastronomía, premios y muchas sorpresas más. Se va a llevar a cabo en el lugar clásico de nuestros hermanos legendarios, en el Tentadero La Guaragua, que es en la calle Yanocona, N174-54 y Juan Procel, Barrio Velasco 01. Sí, van a tener una rodada que va a partir desde las 11 de la mañana de la tribuna Los Chiris. Recuerden, es el sábado 1 de junio y el mismo sábado 1 de junio desde las 14 horas va a ser el evento de Pepe Le Pú, ¿sí? Pepe Le Pú Rock and Bill va a celebrar un aniversario más de la fundación de su banda. Y tenemos a bandas como Van Rock, Arcana, Amazon, Los Catsos y algunas otras bandas. Entonces, para este evento es el que vamos a estar sorteando. ¡Soltero! ¡Bandita, ojo! Yo te cuento, ñaña, ¡Sorteando! Dije, clarito. No, te traicionó el subconsciente, diablo. Un saludo para Gigi Garay también, que está en sintonía. Gigi, un beso inmenso para ti. Y para Anita María Díaz también, un beso inmenso para ti. Anita María. En su agenda, además de hijos y familia, siempre hay lugar para rodar. Así es. ¿Es verdad? A ver, cuéntame sobre eso un poquito. Gigi, ¿cómo era? En tu agenda, siempre, aparte de los hijos y familia, siempre tienes espacio para rodar. Sí. Eso es de entre semana, pues después del trabajo. Toca pegarse las escapadas. Pero hay que rodar, yo quiero. ¿Y cómo te organizas con tu guagua? Bueno, la verdad es que cuando salgo a rodar tengo que pedir permiso. No, la dejo donde mi madre y regreso después de las rodadas a donde ella. Me toca quedarme ahí. Muy bien. ¿Tú, Kat? Bueno, yo tengo la ventaja de que, bueno, yo puedo salir a rodar el momento que se arme rodada. No tengo impedimentos ni obstáculos. Si hay rodada a cualquier hora, cualquier día, pues con gusto agarro la moto y salgo. Perfecto. Muy bien. Súper. ¿Lunita? Bueno, pues yo... mis guaguas ya están grandecitos. Como ustedes saben, yo acá, familia... por donde yo vivo no tengo, entonces dejarles encargados me es complicado, así que pues mis guaguas, si no quedan con mi esposo, pues les toca quedarse solos ellos, sí, porque yo para poder rodar que tengo que organizar mi tiempo y no puede ser siempre tampoco, pero sí, mis guaguas comparten mi pasión, les encanta también a los tres rodar, les gusta ver que mami salga y tenga la fortaleza de agarrar un motor y abrir sus alas y volar. Así que tengo la bendición que ellos me acoliten y bueno, como vivimos en un conjunto cerrado, pues ellos quedan cuidados. Cerrados. No encerrados, ¿sabes? <Yeah. risa> Ya te veré cuando ande la mini pandita por allí. A ver cómo le haces. No, pues tú te quedarás con ella y la pandita saldrá a rodar con nosotros. ¿Sí o qué, Gigi? Pues bien, eso. Anita María Díaz nos dice: yo también me inscribo y saludos para ustedes. Las quiero full. Muchas gracias, Dani. ¿Sí? ¿Quedas inscrita? Gracias, muy Anita bien. María. ¿Quién es Anita María? Don Satanax dice: pregunta, ¿quién es Gigi? No la conocemos, ¿quién será la chica? No, Gigi es la original, pues. Ah, sí, pues Gigi, o sea, la que está aquí es la falseta copiona. Porque la original es Angie, su hija, ella es Gigi. O sea que la de aquí es la copiona. La de aquí es el clon. La plagiadora. Sí. Conocen su moto y pueden con ella. Manejar moto es cuestión de maña, no de fuerza. Puede pesar hasta unos 200 kilos, sin embargo, las mamás en moto siempre saben cómo acomodarse para lograr andar en dos ruedas. Muy cierto. ¿Sí? Bueno, en la vida real también te toca a veces. Sí. Bueno, como mamás nos toca ser flexibles al panorama que nos toque. Entonces, tipo Matrix, echas pulpo, en 8, nos toca... acomodarnos a como nos toque. Así que pues, bueno, a veces también toca, por ejemplo, llevar la moto de alguna amiga, de algún amigo, entonces nos toca. Y bueno, también está este deseo de subir de cilindrada, entonces entre nosotras también que y con ustedes también, chicos, que nos permiten subirnos a sus preciosas y probar cómo es un motor más fuerte, a una moto más alta, más baja. Así que sí, nos toca acoplarnos a como toque. Ya. Y como nos gusta, entonces, fresco. Obviamente. Un saludo para Gabriel Guadamut, que se unió. Y querido Gabo Dante de los Black, un saludo para ti y a toda la gente, a toda esa hermandad 21. Marcaron un... podríamos decir como un punto aparte en el mundo biker. Todos sabemos que el motociclismo fue considerado durante años como un vehículo solo para hombres. Sin embargo, desde el inicio del motociclismo, hacia más o menos unos 70 años atrás, las mujeres han estado ahí y han sido llamadas rebeldes. Sin embargo, ese atrevimiento ha hecho posible que tantas mamás motociclistas puedan andar en dos ruedas. Como mamás, bueno, de hecho, como mujer mismo, siempre se ha estigmatizado que las mujercitas no pueden, que las damas, mejor dicho, no pueden, que si en un carro son fatales, peor en una moto. Y he visto por ahí, he tenido algunos comentarios, he escuchado, mejor dicho, algunos comentarios en los cuales han dicho, pero O sea, es una mamá, ¿para qué se compra moto? No va a tener tiempo, si es para sus hijos, pero no tiene tiempo, mejor que se dedique a sus hijos y bla, bla, bla. Bueno, sí, esta parte en la que hay muchas personas que no comparten. Por ejemplo, nos tildan de irresponsables, que nos puede pasar algo y exponemos a que queden solos nuestros hijos. O a que les pase algo a ellos. O que les pase algo a ellos. Entonces, por lo general, somos tildadas de irresponsables ¿por qué? Por atrevernos a cumplir nuestros sueños, por tener bien puestos los ovarios y arriesgarnos a llegar lejos. Inclusive, cuando vas en carretera, hay algún atrevido que te coge de un carro y te grita, anda a la cocina. ¿Te ha pasado? Sí. Yo le digo, vuelve a la caverna. Sí, o sea, hay hombres machistas que no lo ven bien. Pero yo creo que son cavernícolas únicamente, porque en el tiempo que estamos, y no solo ahora, sino como tú dices, en la historia también hubieron mujeres que se atrevieron y abrieron campo. Entonces las mujeres estamos siempre prestas y somos demasiado fuertes y nos acoplamos a todo para ahora y en un futuro seguir abriendo campo en lo que antes se pensaba que era solo para hombres. Uh-huh. Y créeme que en muchos la mujer ha superado al hombre, no por ser feminista, sino que tenemos ese poder, tenemos esa fuerza que simplemente nos hace únicas, ¿no? Nosotros no nos damos por vencidas tan fácilmente. Siempre, por más que caigamos muy profundo, sacamos esa fuerza interna y nos levantamos, lo que tal vez a muchos hombres les cuesta. Entonces, lo que digo, ¿no? Siempre vamos a estar abriendo campo en será ahora, será mañana o un futuro. Y podremos superar también a aquello que los hombres pensaron que no éramos capaces. Vamos, que si pudimos parir, no vamos a poder manejar moto. ¿Qué pasó? Pero es que dicen que eso de parir es solo de mujeres. ¡Wow! Entonces, y de hecho, estamos bueno, para eso. ¿Puedo decir un comentario? Suéltelo, suéltelo. Ya sé. Bueno, primero, antes que nada, pues me voy de volada rodando al sur. Mamita hermosa, mi señora madre María Eugenia Carrión Ordóñez, gracias por darme la vida, por darme vida en este vuelo llamado vida. Gracias, a pesar de lo duro, a pesar de lo oscuro, es hermoso, la vida es bella. Y bueno, pues, a propósito de mi mami, ella pues se reúne con sus amigas también, y ustedes como mujeres saben el nivel que tenemos de compartir, de reír, de hablar de anécdotas, experiencias, y soltarnos en la comodidad de nuestra confianza, ¿cierto? Y bueno, conversaba una de mis amigas en su grupo, en su reunión. Decía, bueno, Chuta, qué increíble es parir. O sea, para que tengan una idea, es como hacer popó una piña. ¡Au! Imagínense cómo duele. O sea, mucha información. Así es parir, así de fuertes somos, así de invencibles, de tan mágicas poder sacar de... ¿Piña de milagro o piña de Hawái? Lo que sea, papá. Acercándose a sandía. Más o menos. Depende del guagua. Sí. Stalin Piedra nos dice, un saludo muy especial a todas las madres motociclistas que demuestran que no existen obstáculos para cumplir los sueños. Buenas rutas para todos. Saludos a mi preci Kat. ¿Sí? Y a mi amiga Gigi, y felicidades en su día. Gracias, Stalin. Un saludo para Victoria Almeida, también Vicky. Gracias por tu sintonía. Nos vamos a un corte musical y regresamos con esta entrevista. Bueno, ya me tocó hacer a mí la entrevista a estas tres mamacitas. ¿Sí? Les dejamos con Diana Cárdenas después del corte publicitario y eso se llama La Puerta. Disfrútenlo, es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuevas producciones.

Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal, uniéndoles del desmadre que son estas chicas aquí, pero bueno. Pero si somos más buenas que el pan, ¿qué sí, pasó? Claro. Ahorita estamos tranquilos. Estamos suaves, uh-huh. Estamos light. ¿Están guardando fuerzas para el domingo o para mañana? No, así es todo el tiempo. ¿Para más luego? Ah, ya, para más luego nos dicen. Obvio, pues sí, toca el stripper. Un saludo para Joe Carreño, que se acaba de unir a nuestra transmisión. Muchas gracias, Joe, por tu sintonía. Lunita, el número brutal para que se sigan inscribiendo al concurso. Claro que sí, por favor, pueden inscribirse al 095-9898-084. Ya lo saben, esta es nuestra línea caliente y brutal. 095-9898-084. No diga línea caliente, después van a escribir a pedirnos nudes. A pedir, a pedirnos las dos gemas del guante de los Advent. No. Sí. El ¿qué? El tesorito más grande. O los videos de la bueno, cambiando de tema. Ustedes como mamás ya formaron o les están formando a sus hijos o a sus hijas como motociclistas. ¿Qué les dijeron sus mamás a ustedes cuando dijeron voy a comprarme moto y quiero hacerme motociclista o simplemente me voy a comprar moto y ya? ¿Sí? Chut, no me toques ese vals. De ley. Caso es denso, hermano. Sí, se da el paso. Bueno, yo en mi caso vengo de una madre que también rompió barreras. Fue campeona de ciclismo en la ciudad de Ambato. Cuando el ciclismo estaba considerado solo para los hombres. Ella contaba la experiencia que mientras ella avanzaba a la meta, la gente, los hombres, le lanzaban cosas y todo lo demás. Y a la final, ella ganó y tuvieron que el trofeo cambiarlo por una imagen con una motociclista con busto. ¿Sí? Así que vengo de una madre de igual manera que ha dado el ejemplo, que ha roto barreras, que no se ha dejado llevar por comentarios. Y sí, igual mi hermano también es motociclista, también se lo conoce acá en el mundo biker, entonces viene de la sangre. Ya. No tuve mayor inconveniente con eso. O sea, no fuiste el mami, me voy a comprar moto y cómprate pistola, cómprate un el ataúd, mejor cásate, métete en drogas, pero no te compres moto. ¡Pumpín, pumpín! Sí, sí. Mire, en mi caso también... Bueno, mi madre nos ha criado solos a mí y a mi hermana. Ella ha sido muy fuerte, nos ha dado un ejemplo en todo. Ella nos ha enseñado desde a cambiar una ducha hasta, ¿qué te digo?, meter un clavo en la pared. O sea, tiene una madre muy, tiene una fortaleza muy grande. Entonces, a ella siempre le ha gustado, en cambio, salir de lo común. Entonces, cuando yo le dije... Bueno, yo ya manejaba moto en Italia, ella no sabía, pero ya manejaba. Entonces, cuando vine acá y le dije, mami, me voy a comprar una moto, me dijo, adelante, cómprate. ¿Ya? Entonces, no tuve problemas y ya, o sea, yo ando en moto como 7 años de aquí y no... Igual le he llevado a ella, no tiene ningún problema en andar conmigo en moto... Entonces, siempre, ¿no? Siempre el cuidado, tienes que ser precavida, una mujer es más consciente, sí. Que un hombre, no te arriesgues, lo típico. Pero de decirme así, el extremo de que me vaya en drogas, no. No, cómprate una moto. Y de hecho ahora me dice, ya ahorra y cómprate otra más grande. ¿Así? ¿Ah, qué buena. Lunita, ¿cómo fue en tu caso? ¿Qué te dijo mamita cuando le dijiste voy a comprarme moto o voy a andar en moto? Pumpín, pumpín. Bueno, mi Mariquita Carrión, como yo le digo con cariño, ella también nos ha criado solas, pero ella es muy mamá gallina. Ella es muy... muy protectora, muy... Yeah. Sus pollitos bajo sus alas y bueno... aparte que yo he sido la oveja black, la polla que se salió. Sí, yo siempre en mi familia, entiéndase mi mami y sus hijos, su hogar... soy la que hace todo al diferente, todo saliéndome del margen... Pero mi mami, siempre su término fue que estás loca. ¿Ya? Pero poco a poco mi mami ha ido aceptando. Me dice, ten cuidado, mira que tus hijos te esperan en casa. Yo preferiría que estés con ellos, que vendas la moto, que vendas el carro y estés con ellos. Pero un carrito de salchipapa. Pero mami sabe. Mami sabe cómo yo soy. Entonces ella sabe que yo tengo espíritu aventurero y me gusta mi libertad, disfrutar al máximo del tiempo, de la aventura, de hacer de mi vida algo muy fuera de la rutina, muy fuera de lo común. Entonces ella sabe mi nivel demencial. Y bueno, pues ella siempre son sus buenos deseos, más que nada su bendición, y a lo cual yo le digo, tú me la das y yo estoy protegida, nada me pasará con ello. Así que en mi caso sí, mi mami fue mejor primero el ataúd. Prefiero el ataúd antes que antes sin moto o cualquier otra cosa, a lo cual también opina algo similar a los tatuajes, a los piercing. ¿Ya? Claro, ¿qué ejemplo les ha puesto a tus hijos y cosas así? Pero ¿sabes? Yo siempre procuro que el ejemplo que doy a mis hijos sea primero basado con una explicación, el porqué de las cosas, y orientándoles a que, bueno, yo me doy cierta libertad, pero tengo mis límites, y también sé cuidarme. Porque vivimos siempre en un riesgo, en un límite de que nos pase algo malo. Que si no estamos atentas en algún compromiso, nos pueden sedar, nos pueden hacer la maldad. Y estamos, por lo general, expuestas a eso. Así que yo siempre trato de a mis hijos orientarles con esto, con el porqué de las cosas, y siempre enfocándome a que hagan lo correcto. Kat, ¿qué le darías tú como madre motociclista? ¿Qué consejo le darías tú a Meli? Un saludo, por cierto, a la gato, como yo le conozco, un beso inmenso para ti, gatito loco, como le sé decir. ¿Cuál sería tu consejo como madre motociclista para tu nena? Bueno, mi consejo siempre ha sido que sea precavida y cuidadosa. Sí, que hay veces que yo no puedo estar junto a ella, pero que ella sabe los riesgos que corre afuera y de los que tiene que cuidarse. Como te digo, es una mujercita muy, muy consciente, es muy madura. Entonces, ella siempre que yo no puedo estar con ella, sabe cómo cuidarse, cómo protegerse. Ya, muy bien. Gigi. Mire, mi caso es fuera de lo común, te podré decir, ¿no? Porque como yo tengo una sola hija, y a mi hija le he criado siempre desde pequeña, le he enseñado a ser autosuficiente. Le he enseñado a que tiene que hacer las cosas por ella misma y no esperar nada de nadie. ¿Ya? Le he enseñado a que tarde o temprano yo le voy a faltar. Y por el mismo hecho de que corremos riesgos, peligros, que muchas veces no depende de nosotros, es lo que te pasó a ti. Entonces, estamos expuestas muchas veces a quizá no volver. Entonces, yo le he preparado a mi hija para eso. Ella sabe lo que debe hacer. Obviamente, va a ser un dolor no estar ahí, ¿no? Pero prepararle para todos esos eventos que probablemente pueden pasar. En cuanto a lo que es las cuestiones del manejo y eso, obviamente cuando ella va conmigo, le hago ver los riesgos, las cosas que pudieron haber pasado si no se hacía ciertas maniobras, ciertas cosas. Entonces, creo que la tengo preparada ya. De hecho, una experiencia que me pasó terrible, que yo ya me moría, tuve... La llevaba ella en un agosto, al final de las vacaciones, cuando tú vas a Esmeraldas y la playa no tienes un dedo donde decir, aquí me paro. Hay full gente. Tenía ella 8 años y se me perdió. Yo me volvía loca buscando. En medio de tanta gente, no sabía si se fue en el mar, ¿dónde la encontraba? estaba desesperada, justo mi mamá regresó porque ella se fue al hotel y de ella vino. Y mi mamá sabe silbar, yo no puedo silbar. Y mi mamá siempre nos ha dicho, aprendan a silbar, que eso les salva. Y de hecho mi mamá de un baile nos acaba con un silbo. Mis amigos ya sabían el silbo de mi mamá, ella, ¡tu mamá! Ya sabían. Entonces, mi hija y bueno, sus nietos y mi mamá también les han enseñado a ellos. Mi mamá les silba y saben dónde están. Entonces, yo iba desesperada a buscarle a la policía, ¿no? Para que me ayude a buscarle todo, porque ellos andan al filo de la playa con los niños perdidos. Así. Entonces iba desesperada, lloraba, me volvía loca. Y mi mamá se quedó donde estábamos y silba y silba. Y para esto justo no le había dicho, mira, estamos en tal lugar, regresa a ver, ubícate y estamos aquí por cualquier cosa. No le dije, justo ese día. Bueno, y estábamos en las carpas, ¿no? Bajo la sombra. Entonces, como son todas las filas de carpas igualitas, pasa que ella se me ha ido al mar, porque yo justo estaba, se me cayó el teléfono en un vaso de agua. Entonces yo, en sacar la batería, secar el teléfono, regreso a ver y se desapareció. Híjole. Ya te digo, estaba en una terrible. Cuando yo ya regreso de la Cruz Roja, que era lejísimo, buscándoles a los policías para que me ayuden a verle a mi hija todo, y ya la encuentro sentada al lado de mi mamá y súper tranquila. Y entonces yo le digo, ¿qué hiciste? Me dice, mami, dice, quise irme al mar, me fui, dice, pero claro, el mar siempre te lleva más allá o más acá, pues. Entonces dice, después regresé a ver y no estaba. Entonces yo me levanté y estaba buscando. Pero, o sea, el policía le coge a un niño que esté llorando, que esté desesperado buscándolo a sus papás. Ella, yo estaba llorando buscándola a ella, y ella estaba tranquila buscándome a mí. Entonces, como mi mamá estaba silba y silba y silba, dice, yo le escuché a mi abuelita que silbaba y me iba acercando donde estaba el silbo, y llegué donde mi abuelita, así súper tranquila. Wow. Entonces, eso me dio así como que una lección, ¿no? Y así, o sea, la he preparado así para que ella se defienda sola. Es lo que toca. Así toca. Vivimos actualmente en un ritmo de vida muy sofocante, muy ajetreado, donde que tienes que usar la sabiduría y responder. Eso es todo. Así es. Perfecto. Un saludo para Andy Godoy, también que se unió. Andy, muchísimas gracias. Saludos, Andrea. ¿Ahí así escribió Andy? Sí, ya. Nos escribió. Perfecto, al entonces. Número brutal. Ya, muy bien. Nos vamos a un corte musical y regresamos a este programa de homenaje que tenemos para las mamacitas aquí en Talking Metal. Les dejamos, déjenme ver el libreto, que siempre se me pierde el libreto. Esto viene a cargo de Santa Sabina y se llama Azul Casi Morado. Disfrútenlo, es Talking Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. I'm Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, conversando un poco con aquí las mamacitas o mamazotas. ¿Cómo quieren? ¿Mamacitas o mamazotas? Mamis ricas, como te gustaría. No, tampoco a ese nivel porque llego a la casa y... comenzando aquí con mis queridas madrecitas en este programa especial de Torque Metal. Lunita, nos estabas conversando que tuviste un percance y bueno, esa iba a ser mi pregunta, pero bueno, vamos, como voy a hacerles la pregunta formal y okay, van respondiendo cada una de ustedes. Dale. Obviamente, como lo hemos dicho en este programa, existen dos tipos de motociclistas: los que se cayeron y los que se van a caer. Así es. Ustedes tres son del primer grupo, ya se cayeron, ¿sí? Esa experiencia de haberse caído, sobre todo en algunas de ustedes con sus hijas en la motocicleta, ¿cómo les pareció la reacción que tuvo el resto de personas al momento que ustedes se cayeron? ¿Sí? Pese a que estuvieron con sus hijas, pese a que estuvieron acompañadas, pese a que son, como dijiste tú, solas, ¿sí? ¿Qué fue lamentablemente la reacción que tuvo el resto de las personas hacia ustedes? Bueno, yo, el accidente que tuve fue en la Simón Bolívar. Y déjame decirte que hay muy poco sentido de ayuda de parte de las personas de Los Cabos. Te puede pasar por encima que no les interese y no les importa. En ese caso... siempre, bueno, mi hija es la primera que se levanta la moto y nos sacudimos y tratamos de orillar. Más bien, las personas que andan en moto te ven y ellos tratan de parar el tráfico, así les piten y todo lo demás, para tratar de darte un poco de tiempo. Pero de parte de las personas de los carros, les vale, ¿verdad? No les interesa. Y eso, o sea, es una ideología y una cultura, una costumbre pésima. Ay, yo pienso que el hecho de que ellos estén protegidos por toda unas latas, la carrocería y todo, o sea, deberían ser un poco más conscientes con que nosotros, que estamos sin protección. Bueno, digo así porque siempre estamos con rodilleras y todo, pero estamos siempre expuestos al golpe. No hay, por parte de las personas de la comunidad, y no hay sentido de colaboración. ¿Tú le has hecho ver eso a Meli? Claro. ¿Sí? Entonces, es justamente por ella, es lo que ella dice, o sea, nos toca levantarnos, sacudirnos y tratar de nosotros mismos ese rato solucionarlo y no esperar nada de absolutamente nadie. Es que claro, si no quedas expuesta a que te embistan. Los demás vehículos no te vean. Sí. O siempre que me caigo. O ocasiones, otro accidente más grave, pero sí, te toca inmediatamente, a medida de lo que puedes, levantarte, reaccionar enseguida y orillarte. No sí, tienes de otra. Hoy te va de encima. Imagínate en la Simón Bolívar, el carril del medio lado, la moto por un lado, la una por un lado, la otra por otro lado. Y los carros lo que hacen es ver por dónde seguir pasando, en vez de frenarse y tratar de ayudar. ¿Por dónde seguir pasando? Claro. Uh-huh. Gigi. A ver, yo en todas las caídas que he tenido... A ver, lo que yo he tratado es, como todas dicen, mi primera reacción es levantar las manos para que el resto de carros me vean y paren, no traten de esquivarme. Uno de los accidentes más fuertes que tuve, y justo estaban pasando unos militares por la calle y ellos hicieron para el tráfico y me ayudaron. En el caso que cuando estuve con mi hija, ahí, como te explicaba, las personas del carro de la parte transversal se pararon, pero porque eran motociclistas. Ellos se bajaron del carro, me ayudaron a alzar la moto, a cogerle a mi hija, a llamar a mi casa, a hablar con las personas... en un local para que me ayuden, que se quede la moto ahí hasta irme al hospital y todo, porque el tipo que casi me embiste se fue, o sea, le valió madre, le valió. una vez que tuve un accidente por la Occidental. Uh-huh. Me topó un bus de transporte escolar, no furgoneta, sino un bus, y el tipo igual, o sea, le valió, la gente no le importa. Creen que eres el como todos los, como hay ciertos de los buenos y de los malos motociclistas, creen que eres el que se te cruzó, el que apareció y le rebasó por donde no era y es tu culpa, entonces les vale y no te toman en cuenta, no te ayudan, a no ser que sean motociclistas mismos. Niñita, nos conversabas algo que te había pasado. Bueno, sí, en mi caso, como mis amigas conocen, ya es costumbre llegar con estilo a cualquier lugar. Llego y ¡pum! Caigo. Bueno, pues yo, de los accidentes que he tenido, digámoslo así, o percances que he tenido en la moto, pues han sido tres los que me han marcado, pues. El primero fue este que me ocurrió en la Simón, estaba en lluvia, y yo iba detrás de un camión con distancia prudente para mi frenado por cualquier situación. Íbamos en el carril primero derecho. Entonces en el carril de en medio venía otro vehículo que literal estaba entre el camión y yo. Entonces yo asumo que el señor no me vio, o señora, no sé qué habrá sido, no me vio, por lo que se mete sin direccionales detrás del camión. Entonces yo le pito y le hago luces, inmediatamente se abrió a donde él estaba. Pero yo, por esta maniobra, por lo que se me metió, tuve que abrirme a un lado para no impactarme, pues, con el vehículo que se metió. Pero al yo abrirme al espacio de distancia que tiene la ruta viva, justo en el radar, pues allí había estado estacionado un taxi. A lo que yo frené en lluvia, me culeteó la llanta trasera y ya no alcancé a frenar. Me tuve que botar porque si no me iba a estrellar en el taxi. Entonces yo me caí en medio de los dos carros, y el del taxi ni siquiera bajarse, me topó el taxi o algo, nada. Nadie paró, nadie me ayudó, me tocó en plena lluvia, yo mismo pararme, parquear bien la moto, revisarme qué estaba y seguir, prender la moto y seguir, no me quedó de otra. La segunda que fue algo fuerte, muy fuerte para mí, esto sí fue con Mizuko, mi chiquitín de 4 años. Pues salíamos, yo ya regresábamos de la donación de sangre, y yo bajaba por la ruta de Nayón, que sale a Cumbayá desde la Simón. Entonces ya subiendo, saliendo de una curva pronunciada que hay en esta ruta, yo subía despacio. Obvio, sales de una curva cerrada, tienes que salir despacio, y en cuesta, pues, salía de esta manera. Pero en la siguiente curva se me trabó la moto. Esto fue lo que me pasó, que se me rompió la cadena. Entonces, por suerte, el vehículo que venía atrás mío venía también despacio, y como ya se me trabó allí la moto y yo estaba con mi suco dormido, el carro de atrás también tenía distancia prudente de frenado, frenó ante mi situación, que me quedé allí estática con la moto. Pero como pasó a un lado, yo lo que hice fue pitar, porque estaba pasando de una. No es que, o sea, no quiero pensar que quiso evadirme o algo así, pero sí, mi primera reacción fue pitarle, porque yo estaba en plena curva y era peligroso, pues, quedarme allí. Entonces pararon el vehículo, se acercaron a mí, y yo les pedí que me lo sostengan al suco para poder parquear, pero la moto con la cadena rota, no, ni para adelante ni para atrás. Entonces, con los señores mismo pudimos apartar la moto a un costado, y pues ellos, al ver que yo pedí auxilio a los motociclistas, me dejaron allí porque ya sabían que iban a acudir en mi auxilio. Y bueno, pues dando gracias a Dios existen estos chats en los que nos podemos dar la mano en caso de un siniestro. Y pues inmediato ayuda fueron los Ki. A ellos muchas gracias. Y bueno, esto fue la segunda ocasión. Pero este martes yo salía desde Tumbaco hacia Quito. Y yo iba entrando por el Nacional, saliendo a este pequeño redondel que se sale para ir al Tingo. Yo entré ya al redondel. Entonces yo iba en derecho de vía dentro del redondel. Y pues allí en la tercera salida pues está lo que sales tú de viniendo en sentido aeropuerto Quito. Pasas desde la ruta viva por debajo del puente y entras a este redondel. Y ya, entonces en esa salida estaba allí una camioneta. Y yo en mi derecho de redondel, yo estaba con direccional para salir a la ruta viva. Pero se embaló el señor de la camioneta, intentó ganarme. Y bueno, pues yo ya no avancé a esquivarlo o a coger la curva como para seguir en el redondel y esquivar la camioneta. Pero algo alcancé a virar el volante, si no el señor me impactaba en mi costado derecho dándome en plena pierna y me mandaba lejos. Y el señor también se abrió porque él iba directo a coger para entrar a Tumbaco. Pero esta fue la maniobra. Ambos nos abrimos, pese a este me golpeó en el manubrio y la llanta. Y yo, obvio, perdí el equilibrio y caí. Caí con todo el peso en la rodilla derecha, pero yo en mi brazo derecho sentí la llanta, sentí el cuello la llanta, sentí en el casco la llanta y terrible. Yo dije, miércoles, me agarra la cabeza con la llanta de atrás. Así que mi reflejo fue soltar la moto y pararme de una. Y allí fue lo que sentí, que ya no podía sentar la pierna. Pero el señor se estacionó más adelante, se bajó de la camioneta, vino hacia mí y le pedí que se ponga a mi costado derecho. Por lo se que... cayó. ¿Eso dije? No, digo, es que le había dicho desde todo. Se cayó. ¡Ah, se cayó! Y bueno, entonces le pedí que se ponga a mi costado derecho, por lo que no podía sentar la pierna. Entonces el señor me decía, por favor, señora, perdóneme, yo jamás hubiera querido ocasionarle este dolor, perdóneme. Me ayudó a llegar, no sé quién cogió la moto y la parqueó en la orilla del redondel, porque incluso seguíamos en el redondel. Lo único que hizo el señor fue pedirme perdón. Uh-huh. Me dejó al lado de la moto. Y se fue, se subió a la moto y se fue. Entonces sí, yo empecé a gritar como loca, no dejen que se vaya. Quisieron corcharlo, pero se embaló el señor y se fue. Entonces fueron solidarios conmigo, llamaron a la policía, llamaron a la ambulancia. Pero, o sea, sí está esto turro que no te respetan. O sea, creen que eres menos porque vas en una moto. O en un vehículo inferior a un carro, eres menos. Y tu vida no vale. He ahí la importancia de tener todos los documentos en regla de... En especial los motociclistas. Ah, sí, sí. Los motorizados no tienen los documentos. Los motociclistas, porque es bueno, porque un accidente, ustedes pueden tranquilamente decir... Mejor dicho, nunca caigan en el juego de lleguemos a un acuerdo con la persona que les chocó, porque nunca se va a dar ese acuerdo. Claro. Sí, nunca se va a dar ese acuerdo. Si algún auto les pegó, créanme que... No se va a llegar a un acuerdo. Ese rato dice, tranquilo, exacto. En el caso como le ha pasado a Lunita, sí, yo he visto algunas, sido incluso testigo de algunas, de algunos accidentes que se han dado, sí, donde la persona del auto les ha dicho a los motociclistas, ¿sabe qué? Tranquilo, no llame a nadie y aquí arreglemos. Entonces, a ver, llévele nomás la moto al taller, e incluso le pasó algo similar a... La Ceci. Exacto, sí. Cuando nos acompañó a la rodada a Otavalo. Cuando uh-huh. Le dejaste botando. Y obviamente, no le dejé botando. Y obviamente, o sea, lleguemos al arreglo es, ¿sabe qué? Sí, tranquilo, llevé la moto donde el mecánico y después me pasa la cuenta. Después ustedes cogen y llaman y dicen, ¿sabe qué, señor? No, usted me chocó, usted verá cómo hace. Así que esa es la importancia de tener los documentos en regla, ¿sí? Por favor, tengan los documentos en regla. Al momento que ustedes sufran algún choque, algún siniestro, ¿qué va a pasar? Pues simplemente ustedes pueden llamar a un agente y en el caso de que tenga que llevarse los vehículos, se van a llevar, ¿sí? Pero esas personas no van a poder sacar el vehículo hasta que les paguen a ustedes el daño que hicieron. Hasta que respondan por el daño que hicieron. A veces el andar sin documentos hace, sabe que bueno, ya no ha pasado nada. Sí, yo he visto muchas. O tienes toda la culpa. Lo que le pasó a la Tefa en ruta también. Ajá, también, sí. Yendo, regresando ya pues a Machala. Sí. Se topa una camioneta en la carretera. Ya. Yeah. Le deja botón. Sí, y le impacta fuerte. Ella quedó con náuseas, con mareos. Y la moto dañada, pero se la impactó y se fue. Uh-huh. Obviamente, eso es lo que les digo. Tengan, o sea, seamos conscientes. Nosotros también tengamos los documentos de nuestra motocicleta en regla, nuestra licencia, todo en regla. Para al momento que suceden, sabemos que como motociclistas estamos más expuestos a tener algún tipo de siniestro de tránsito, sí. Por ende, es bueno que tengamos los documentos tanto de la moto y como los nuestros en regla. Porque lamentablemente, el rato que les golpee a alguien y si ustedes no tienen los documentos en regla, van a salir perdiendo y no van a poder reclamar nada. Así es. ¿Sí? Así les hayan chocado por atrás, así les hayan hecho lo que quiera que sea. ¿Sí? Es que si ni teniendo en regla te arreglan peor. Exacto, entonces por eso olvídense del que les golpean o les chocan y no llame a nadie, arreglemos. No, ¿sabe qué? Llamemos a alguien o usted este rato me arregla o este rato me pagas o este rato se llevan los dos vehículos, ¿sí? Claro, y como decía, eso es lo bueno de estar conectados mediante un chat donde que otros u otras motociclistas que saben lo que estás viviendo, sienten lo que estás viviendo, te pueden acolitar y pueden acudir a tu auxilio y pueden darte una mano también, porque es sumamente turro, complicado que ya te pasó este percance y verte sola o solo, por más que los hombrecitos digan, no, yo soy un machote, no, o sea, te duele, igual sangras, igual te afecta, igual emocionalmente también quedas chocado. Porque no es que, ay, sí, yo soy de acero, no ha pasado nada, a mí nadie me dobla y sigo y no ha pasado nada. No. Exactamente. Y como conversaban ustedes, es decepcionante el ver cómo después de una caída absolutamente nadie se acerca a ayudar. Claro, sí. es... Hoy incluso en después de una fea experiencia que yo tuve, bueno, no yo, pude ser testigo de dos feas experiencias, hoy me he tomado la molestia de coger y en las clases de conducción que yo doy, enseñarles a levantar la moto. Porque por lo general dicen es que pesa mucho. No saben. No, sí. Así no es que pese mucho, tienes que aprender a levantar y punto. Uh-huh. Y les he enseñado eso porque he visto eso, me he dado cuenta, o sea, lamentablemente así me di cuenta yo, sí, así también aprendí yo, pero nunca me puse en el plan de que de pronto a una dama se cae de la moto o le chocan y los enlatados digan, ¿sabes qué? Oye, te choqué fresco, voy a bajarme y te voy a ayudar. Sí, entonces lo que hacen es te pitan, te insultan o te rebasan por un lado, como nos conversabas, Kat, buscaban por dónde irse. Entonces, y así como hay estos imprudentes que te chocan y te dejan allí, tú ya te quedas allí chocada o chocado, puede venir otro más imprudente, embalado o embalada y ¡miau! Uh-huh. Te va llevando, o sea, lo que no hizo el primero, te remata el segundo y quedas en un riesgo total. Así que sí, hay que sacar fuerza, la misma adrenalina del choque de este percance fatal, esa misma adrenalina tienes que usarla para rápidamente ponerte a salvo, coger tu moto si es que está en el estado en que puedas levantarlo, pues oríllala y sálvate tú y también a tu moto. Así es. Bueno, chicas, vamos ya llegando casi a la parte final del programa. ¡No! Tenemos unos minutitos más. Antes de continuar, mejor dicho, ya para ir cerrando un poquito el programa del día de hoy. Antes que nada, muchas gracias por su compañía, damitas, chicas, hermanas bikers. Muchas gracias por su compañía nuevamente, Kat, Gigi. Les agradezco mucho por estar aquí, Lunita, de igual manera. Un consejo para sus madres. Sí, un saludo de parte de ustedes a sus madres. Oh, Gigi. La mi mamá. Ay, mi madre es una mujer muy fuerte y el saludo afectuoso, cariñoso y siempre sincero, mientras yo pueda, madre mía, me tendrás presente. Te amo mucho y besos. Sí. Kat. Bueno, darle las gracias por todo lo enseñado, por el camino que me ha guiado y pues darle todo mi, mandarle un abrazo, un enorme abrazo. Perfecto. Lunita. Bueno, pues mi mamita preciosa no la tengo físicamente aquí, pero todos los días y todo el día está aquí en mi corazón y en mi mente. Madre mía, te agradezco por darme vida, por hacer de mí una mujer fuerte, una mujer echada para adelante. Gracias por ese ejemplo de vida que me has dado, por ser todo lo que yo requiero para enfrentarme al mundo. Mamita hermosa, te amo infinitamente y te tengo aquí siempre, cada día, y mi huella también es gracias a ti. Te amo. Besotes. Y a mis ñañas bellas también, a mis ñañas que son unas mamazotas. Ñañas, las amo muchísimo. Gracias por estar allí también junto a mi mami, cuidando y protegiéndola. Gracias por hacer lo que yo no puedo hacer físicamente. Un feliz día para todos ustedes y a mis amigas queridas, a mis amigas que son mamis. Mándenle saludos. Las admiro muchísimo. Muchísimo. Dale, Gigi, de una. Mis chicas y yo comprendo lo que es ser una madre, lo que es ser mujer, lo que es ser amiga, compañera, lo que es ser una guerrera dueña del asfalto y abrir nuestras alas y volar lejos. A todos ustedes, mamitas bellas, que Dios me las bendiga mucho, que sean ese ejemplo de fortaleza, de luz en nuestras vidas. Abrazos y luna a papachos para todas. Y que me las festejen bien, como merecen. Gigi, tu poemita. Sí, ya. Bueno, no me acuerdo el autor, pero es un poema que suelo hacerlo por el Día de la Madre. Les dedico a mi madre, a mis abuelas, a mis amigas, a todas las mamis. Ok, dale. Dice así: Señor, yo te agradezco por lo mucho que me diste. ¿Qué más podría pedirte rezando mis oraciones? Si al andar con mis canciones, siguiendo tus mismas huellas, un día me di con ella. Ay, me vas a llorar. Dale, con todo e injundia. Un día me di con ella. La sabia luz de su alma que me alumbra, que me calma, que habita todo mi ser y que siempre está encendido en su cuerpo de mujer. Por el brillo de tus ojos que destellan tu nobleza, reconozco tus tristezas y también tus alegrías. Tus manos a veces frías también me cuentan tus cosas. Y ese capullo de rosa que llevas por corazón, siempre encuentras la razón para ayudarme a vivir, para evitarme sufrir. Ya acabo. Siempre encuentras la razón para ayudarme a vivir, evitándome sufrir, haciendo alegres mis horas como la luz de una aurora que ilumina mi existir. Y ni que hablar de lo inmenso de tu infinita bondad. No sabes de la maldad, vives para darlo todo, repartes del mejor modo aquello que has de tener. Es mujer, es madre, es amiga por sentimiento, es la brisa, es el viento, es turbulencia y remanso. Por eso no me canso de bendecir tu figura, y aunque ciego en mi locura y en esta forma tan mía, voy andando porque un día pueda darte todo, un rancho donde la paz conviva en un mismo techo, donde habite por derecho la alegría de vivir y donde pueda sentir todo el calor de tu pecho. Y así pasaré la vida amparado en tus palabras, tus caricias, tus consejos. Si así he de llegar a viejo, si así he de llegar a viejo, divina será mi suerte. Cuando me alcance la muerte, me habrá de encontrar contigo. Y tan feliz habré sido que no me importará la muerte. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Súper! Buenazo, muchas hermoso, gracias. ¡Hermoso, ñaña! Bien. Listo. Un saludo para... Para Gel, para nuestra querida Gel, que se... ¡Gel, preciosa! ¡Contéstame! Dice Gigi Luna, hermosas amigas, mi admiración, grandes mujeres, madres y amigas, saludos al Diablillo, gracias. Sí. Para Víctor Alejo, de igual manera, muchas gracias. Gracias también a ti, Gaby Cars, por unirte. Para Alcíbar Alexa también, que nos manda, les manda saludos a ustedes. ¡Hola, teacher! ¡Bien, mamazota! Dice, muchas bendiciones a todos, mis reinas del asfalto, y que disfruten de su día rodando, se les quiere muchote. Bueno, chicas, ya casi llegando a la parte final, un último saludo, un último mensaje. Claro que sí. A todas aquellas mamacitas que ese domingo me las festejen como merecen, como las reinas que son, como las dueñas de esos hogares, de esas familias, de esos hijos e hijas hermosos que tienen, así que me los festejen de la mejor manera. Y que más allá de un día al año de festejarnos, que todos los días sean días de miel, que sean días de festejar en ustedes lo guerreras que son, lo maravillosas que son, la luz que irradia, y que ningún espacio está vacío cuando ustedes están. Así que para ustedes miles de bendiciones, y que todos los días sean días de las mamis. Kat. Bueno, yo quiero mandar un saludo a las madrecitas de Power Warriors, yeah, a su presidenta Marjorie, una gran amiga, una gran mujer, una gran biker. La admiro muchísimo y la quiero muchísimo. También un saludo para las madrecitas de la Confederación Internacional de Mujeres Biker, que igual manera hacen una labor muy grande apoyando a las mujeres. Para poder cumplir sus sueños y poder romper fronteras. Y también a amigas que al momento no se me vienen a la cabeza, pero bueno, saben que se les manda un abrazo enorme y que se las festejen de la mejor manera el día domingo. Gigi. Super. Me olvidaba, y yo mando un saludo especialmente a todas esas madres migrantes, entre ellas mi hermana. Las respeto, son unas guerreras y son muy valientes para tener que dejar sus hijos y sus familias para poder hacer algo por ellos. Un inmenso abrazo, te amo, ñañita. Gracias. Qué bien. Bueno, vamos llegando a la parte final. Un saludo también a sus mamis, Diablito, ¿sí?, y Satanás, que me las festejen muy bien, muy bien, muy bien. Ojalá algún momento tenga la bendición de y el gusto de poderlas conocer en persona. A la madre del diablo. Sí, así que bueno... un abrazo inmenso para ellas. Ya, de mi parte, un saludo para ustedes, chicas, que tengan un feliz día. A todas las mamás bikers y las mamás metaleras que conozco, se me vienen a la mente igual como cada un montón. Un saludo para Berito Boguña, para Alu de Lama, y bueno, para muchas mamitas, para Gaby Cars, Nancy Nelly, exacto, para de Steel Angel, para Gaby Burbano de Black Angels, Gaby Burbano, bueno, en lo personal, para Mari, que es también miembro de las, para mi Lilo de Lilo, Far Warriors, para Lilo, sí, también, para Lilo Rosado, bueno, a todas ellas, nos faltaría noche para nombrarlas a todas nuestras amigas que son mamis, para todos ustedes. Exactamente. Bueno, de mi parte, a todos mis hermanos, amigos, motociclistas, recuerden que madre es el nombre de Dios en la boca de un niño. ¿Sí? Recuerden que tenemos una sola, pasen con ella, vivan con ella, díganle cuánto la aman, para que el día que se vayan, simplemente ustedes no recuerden ni piensen en, de gana no le dije. De mi parte, me despido. Muchas gracias a todos por haber llegado, por habernos escuchado, por haberse enlazado. Un feliz día a todas las mamitas motoqueros, motoqueras, metaleras, de igual manera a las mamás de las mamás de las mamás, y así. Recuerden, esto fue Torqui Metal, nos vemos la próxima semana, les saludó Mauro el Diablo Vlad, muchas gracias por su sintonía, Lunita. Así es, chicas, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, por darse el tiempo y elegir estar aquí. Gracias a todos ustedes que se han enlazado esta noche con nosotros. Por su sintonía, muchísimas gracias. Les saludó Elizabeth Delgado Carrión, Luna para todos ustedes. Ya lo saben, para trabajos fotográficos al 0960-2960-94 estoy a su disposición. Nos vemos el próximo viernes recargados. Recargados y con música en vivo. Y con imagen nueva. ¿Ah? Esto fue Torqui Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Viva el Festival de Arte Urbano Imaginario, del 3